esta tarde fría y sola estabas tú, con la mirada triste y perdida en el inmenso cielo azul, y tus ojos de repente llenos de lágrimas están, porque el dolor trajo a tu mente el recuerdo de este amor. Y ya no sufras más, deja de llorar, deja de llorar. Más, deja de llorar, deja de llorar, que pronto encontrarás alguien a quien y sola estabas tú, con la mirada triste y perdida en el inmenso cielo azul, y tus ojos de repente llenos de lágrimas están, porque el dolor trajo a tu mente el recuerdo de este amor. Y ya no sufras más, deja de llorar, deja de llorar, que pronto encontrarás alguien a quien amar, alguien a quien amar. Y ya no sufras más, deja de llorar, deja de llorar, que pronto encontrarás alguien a quien amar. Más.